y le decimos al candidato de la Alianza con todas sus letras que ahora nos ha ofrecido también los temas laborales y la preocupación social, que nos hubiera gustado que en los últimos 18 años sus parlamentarios, la Alianza, hubieran votado las leyes laborales que presentamos, que fueron rechazadas en el Congreso y que hoy día han conseguido el objetivo. Esa es la reforma laboral de los años 80, ha significado que haya 6 millones de trabajadores que no pueden negociar y por lo tanto hay que ser consecuente. Esto se da todos los días, se da en el caso de la ley laboral, se da el caso en la ley que termina con el secreto bancario para terminar con la evasión de impuestos y también, lógicamente, blanquear cuentas corrientes de narcotráfico y otras cosas. O sea, aquí nosotros somos consecuentes. Lo que decimos ante la opinión pública lo cumplimos.